hasta el fin. Sánchez, yo por ti iré al fin. No hay nadie más que tú bajo este cielo azul que ilumine como tú. Sabes hacerlo con tu luz. No hay nadie más que tú bajo este cielo azul que ilumine como tú. Sabes hacerlo con tu luz. Yeah. Llegó tu papi Sánchez, mami. Dicen que no funciona. Sé que estás igual cuando me miras, cuando hablamos en persona. Tú nunca ni lo mencionas, no siento envidia de él, sino celos por ti. Que tiene él que no tenga yo a ti.